Jueves 1 de diciembre, reunión 25ª de curación espiritual. Seguimos leyendo el libro de Lisbeli, del maestro tibetano, La curación esotérica. Estamos en las causas psicológicas de las enfermedades, página 111. Y dice así: los centros y el sistema glandular. Habíamos leído la última vez, habíamos leído el centro asma y el centro laringio. Así que ahora nos toca el centro cardíaco, cuarto, número 4. El centro cardíaco, página 121. El centro cardíaco está localizado entre los omóplatos, siendo en estos días y época el centro que recibe mayor atención de quienes son responsables del desenvolvimiento de la conciencia humana. En verdad, puede decirse que el rápido desarrollo de este loto constituyó una de las razones por las cuales no pudo evitarse la guerra mundial. En un sentido, fue un acontecimiento necesario, entre paréntesis, dado el ciego egoísmo de la totalidad de la humanidad. Porque era imprescindible hacer desaparecer todas las antiguas formas de gobierno, de la religión y del cristalizado orden social. La humanidad ha llegado ahora a la etapa de conciencia e interrelación grupales de un tipo profundamente espiritual, y se requerían nuevas formas por las cuales este nuevo espíritu pudiera funcionar más adecuadamente. A. El centro cardíaco corresponde al corazón del sol y por lo tanto a la fuente espiritual de luz y amor. B. El centro del corazón funciona activamente después de la segunda iniciación, la cual marca la consumación del proceso por el cual la naturaleza emocional, con su destacada cualidad del deseo, es puesta bajo el control del alma, y el deseo del yo inferior personal ha sido transmutado en amor. Es el órgano para la distribución de la energía jerárquica que afluye por intermedio del alma al centro cardíaco de todos los aspirantes, discípulos e iniciados. De esta manera, dicha energía queda disponible y trae dos resultados. Uno, la regeneración de la humanidad por medio del amor. Dos, la relación firmemente establecida entre la humanidad que evoluciona rápidamente y la jerarquía. De esta manera, dos grandes centros planetarios, la jerarquía y la humanidad, son puestos en íntimo contacto y relación. Según dice la Biblia, entre comillas, el amor de Dios se derrama por todas partes. En el corazón humano y su poder transformador, magnético y radiatorio, es esencial para la reconstrucción del mundo y el establecimiento del nuevo orden mundial. En la actualidad se pide a los discípulos que cavilen y reflexionen sobre el desarrollo del centro cardíaco y la inteligente relación entre la humanidad y la jerarquía, con la consiguiente respuesta humana a la energía del amor, porque, entre comillas, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Solo puede pensar con el corazón cuando las facultades mentales se han desarrollado adecuadamente y han llegado a una etapa bastante elevada de desenvolvimiento. Sentir con el corazón frecuentemente se lo confunde con pensar. La capacidad de pensar con el corazón es resultado del proceso de transmutación del deseo en amor. Durante la tarea de elevar las fuerzas del plexo solar al centro cardíaco, pensar con el corazón también indica que el aspecto superior del centro cardíaco, el loto de 12 pétalos situado en el centro del loto de 1000 pétalos, ha alcanzado un punto de real actividad. La reflexión, como resultado del correcto sentimiento, sustituye a la sensibilidad personal. Nos proporciona los primeros y tenues indicios de ese estado de ser característico de la mónada, que no puede denominarse conciencia, tal como entendemos el término. ¿Qué vamos, no? C. El centro cardíaco se relaciona esencialmente con la personalidad cuando es dominado el proceso de alineamiento con el alma, proceso que hoy se enseña en las nuevas y sólidas escuelas esotéricas y ha sido acentuado en la escuela arcana desde el comienzo. Este es el procedimiento, entre paréntesis, caracterizado por la correcta orientación, concentración y meditación, que relaciona la personalidad con el alma y con la jerarquía. La relación con la jerarquía tiene lugar automáticamente en cuanto se lleva a cabo este alineamiento y se establece contacto directo con el alma. La conciencia de la personalidad es reemplazada por la conciencia grupal y la entrada de la energía jerárquica se produce como consecuencia natural, pues todas las almas solo son aspectos de la jerarquía. Esta establecida relación con su consiguiente interacción, entre paréntesis, magnética e irradiatoria, trae la destrucción final del cuerpo del alma o cuerpo causal, cuando la relación alcanza el punto más elevado de intensificado reconocimiento. D. En consecuencia, es ese centro en el cuerpo físico por cuyo intermedio actúa la jerarquía, siendo también el agente del alma. Cuando empleo la palabra alma, no solo me refiero al alma individual del hombre, sino también al alma del logos planetario, siendo ambas el resultado de la unión de espíritu y materia de los aspectos padre y madre. Solo la iniciación puede revelar este gran misterio. E. El centro cardíaco registra la energía del amor. Aquí podría establecerse que cuando finalmente se ha construido la antakarana, los tres aspectos de la tríada espiritual hallarán cada uno un punto de contacto en el mecanismo etérico del iniciado que actúa en el plano físico. El iniciado llega a ser una fusión del alma y la personalidad a través de la cual puede afluir la plena vida de la mónada. 1. Es un llamado. El centro coronario se convierte en punto de contacto para la voluntad espiritual alma. 2. El centro cardíaco se transforma en agente de amor espiritual buddhi. 3. El centro laríngeo es la expresión de la mente universal manas. Esos son los tres puntos de fusión. Durante el trabajo que realiza el iniciado, cuando cumple el propósito divino, de acuerdo al plan, el centro ajna se convierte en el agente directriz o distribuidor de las energías fusionadas del hombre divino. El centro cardíaco corresponde al fuego solar dentro del sistema solar, siendo de cualidad magnética y de actividad radiatoria. Es el órgano de la energía que produce inclusividad. F. Su exteriorización física densa es la glándula timo. Poco se sabe en la actualidad respecto de esta glándula, aunque mucho se aprenderá cuando los investigadores acepten y experimenten la hipótesis que presenta la ciencia esotérica y cuando el centro cardíaco se desarrolle y la glándula timo vuelva a su actividad adulta funcionante. Esto no ha sucedido todavía. Tampoco se ha establecido aún la naturaleza de su secreción. Los efectos de esta glándula son mejor conocidas desde el ángulo psicológico que del físico. La moderna psicología, cuando se asocia a la medicina, reconoce que la excesiva actividad de esta glándula hace que una persona sea amoral e irresponsable. Cuando la raza de los hombres aprenda la naturaleza de la responsabilidad, tendremos los primeros indicios del alineamiento con el alma, de la descentralización de la personalidad y de la conciencia grupal. Y luego, paralelo a este desarrollo, hallaremos que la glándula timo llegará a actuar correctamente. En la actualidad, el desequilibrio general del sistema endocrino milita en contra del pleno funcionamiento y sin riesgo de la glándula timo en la persona adulta. Hay todavía una relación no reconocida entre la glándula pineal y la timo, lo mismo que entre ambas y el centro ubicado en la base de la columna vertebral. A medida que la tríada espiritual entra en actividad por intermedio de la personalidad, estos tres centros y sus tres exteriorizaciones trabajarán en síntesis, rigiendo y dirigiendo al entero hombre. A medida que la glándula pineal vuelva a desempeñar plenamente su función adulta, entre paréntesis, y esto no sucede con el hombre adulto, la divina voluntad al bien se hará sentir y se cumplirá el divino propósito. Cuando la glándula timo, en forma similar, entre en actividad en la persona adulta, se evidenciará la buena voluntad y comenzará a desarrollarse el plan divino. Este es el primer paso hacia el amor, las correctas relaciones humanas y la paz. La buena voluntad ya está haciendo sentir su presencia en el mundo, indicando que el centro cardíaco inicia su actividad y comprobando que el centro cardíaco de la cabeza comienza a desplegarse como resultado de la creciente actividad del centro cardíaco a lo largo de la columna vertebral. Punto G. Es el órgano de fusión, así como el centro coronario es el órgano de síntesis. A medida que el centro cardíaco entra en actividad, el aspirante individual es atraído lentamente a una relación cada vez más estrecha con su alma. Entonces se producen dos expansiones de conciencia que él las interpreta como eventos o acontecimientos. Una, la primera, es atraído al ashram de uno de los maestros, de acuerdo al rayo de su alma, convirtiéndose en discípulo aceptado en sentido técnico. El maestro es el centro cardíaco del ashram y puede ahora llegar hasta su discípulo por medio del alma, porque ese discípulo, mediante el alineamiento y el contacto, ha puesto su corazón en estrecha armonía con el alma. Entonces responde el corazón de todas las cosas que en lo que concierne a la humanidad actualmente es la jerarquía. Segundo, es atraído para que sirva y se relacione estrechamente con la humanidad. su creciente sentido de responsabilidad debido a la actividad del corazón lo lleva a servir y a trabajar. Eventualmente también se convierte en el corazón de un grupo u organización, pequeña al principio, y llega a ser mundial a medida que su poder espiritual se desarrolle y él piensa en términos de grupo y de humanidad. Ambas relaciones, por su parte, son recíprocas. Así, el aspecto amor de la divinidad se hace activo en los tres mundos y el amor se ancla en la tierra y ocupa el lugar de la emoción, del deseo y de los aspectos materiales del sentimiento. Observen esta frase. H. En las primeras etapas del desarrollo, tanto del individuo como de la raza, el loto invertido del corazón con sus 12 pétalos se extiende hacia abajo, al centro plexo solar. Este, desde la época atlante, se ha dado vuelta y sus pétalos se extienden ahora hacia arriba, hacia el siguiente centro, a lo largo de la columna vertebral, el cardíaco. Debido a las energías que ascienden lentamente desde el centro plexo solar, las cuales tratan de evadirse de la, entre comillas, prisión de las regiones inferiores, mediante un proceso de transmutación. Como resultado de lo antedicho, el centro cardíaco comienza a desarrollarse lentamente y a darse vuelta. Esta reversión de los centros lotos, entre comillas, siempre se produce como efecto de una actividad dual, el empuje desde abajo y la atracción desde arriba. La reversión del loto del corazón y su despliegue hacia arriba se debe a los factores siguientes. Primero, a la creciente potencia del acercamiento jerárquico. 2. Al rápido establecimiento del contacto con el alma. 3. A la respuesta del loto del corazón que va desplegándose por la atracción de las ramas del maestro. 4. A la ascensión de las energías transmutadas desde abajo del diafragma vía el plexo solar en respuesta, entre comillas, a la atracción espiritual. 5. A la creciente comprensión del hombre acerca de la naturaleza del amor. Existen otros factores, pero los enumerados son más fáciles de comprender si se los considera simbólicos y no en forma demasiado literal. La relación que existía entre los centros plexo solar y cardíaco hasta el año 1400 después de Cristo está expresada pictóricamente en el diagrama que aparece en la figura 126, reflejo de la tríada espiritual de la personalidad. Entonces, teníamos el loto de 1000 pétalos, alma, conciencia universal, centro cardíaco en la cabeza, luego el centro ajna, la personalidad integrada, conciencia de la personalidad, los tres órganos de la tríada espiritual, centro laringio, manas, centro creador, los tres lotos, los tres órganos de la tríada espiritual es el centro cardíaco, el centro laringio y el centro cardíaco. Estos los pétalos del centro laringio están hacia arriba, el centro ajna, que es como un símbolo de ala o infinito. El centro ajna, ¿no? El centro ajna tiene esta figura. Sí, pero no está dentro del triángulo. No, no. ¿Pero queda por fuera o queda por dentro? No, está en la línea. El centro cardíaco budi, conciencia grupal, con los pétalos hacia abajo. El centro plexo solar, que son los tres órganos de la personalidad. El centro ANA, la personalidad integrada, conciencia de la personalidad. Los tres órganos de la personalidad son el centro plexo solar, el centro sacro y el centro de la base de la columna vertebral. El reflejo, ahora lo voy a aclarar, el reflejo de la tríada espiritual en la personalidad se completa cuando el centro ASNA es controlado totalmente, el centro ASNA, totalmente por el alma. En este diagrama no se ha tratado de representar el número correcto de pétalos de cada loto. No, es una representación, pero no está el número de lotos que son. Oportunamente, al finalizar la siguiente raza raíz, tendremos la plena expresión del amor y aparecerán los lotos a lo largo de la columna vertebral, 5 en total, difiriendo cada uno por el número de lotos. Finalmente, al terminar el gran ciclo mundial, cuando todos los lotos se hayan dado vuelta, se abrirán y presentarán canales libres para la afluencia y transmisión de las tres principales energías divinas y las cuatro fuerzas menores. Gran parte del malestar que siente la humanidad en los diferentes cuerpos puede ser atribuido a este constante movimiento de los centros y a la continua afluencia de energías. La incapacidad de los centros para desarrollarse o responder produce en muchos casos enfermedades y dificultades. En otros, su desenvolvimiento desequilibrado, desarrollo retardado y falta de respuesta crea problemas, y aún en otros, su desenvolvimiento prematuro e hiperactividad acarrea peligros. La causa de tantas dificultades reside en que el mecanismo físico no está a la altura del desarrollo interno. Como vehículo. Así se podrá apreciar nuevamente la complejidad del tema. La etapa teórica es muy sencilla, excepto cuando se ponen en movimiento fuerzas que oportunamente conducen a dificultades. La etapa de reacción a la respuesta y de adaptación a la teoría también establece un ciclo de gran dificultad y complejidad, porque conduce a un ciclo de experimento y experiencia durante el cual el discípulo sufre mucho y aprende. Luego, a medida que va adquiriendo experiencia, sobreviene la etapa de expresión espiritual y tiene la anulación de los peligros, liberándose de las dificultades y enfermedades. Así se restablece la simplicidad. Después continúa el cuerpo, la apariencia fenoménica. Pero vamos. Puede ser un ejemplo, a ver si sirve. El que toma droga y abre centros que están, que todavía están. Sí, por desarrollarse. Están ahí, pero no están activos. Y los activa en forma no natural. Claro. Y entonces responde. La energía responde. Y genera. Genera, no sé lo que puede generar, pero degenera. Degenera. Y sí, desequilibrios de fuerza. Porque somos energía y vivimos en un campo de energía y actuamos con energía. Es decir, somos energía y actuamos con energía. Y entonces el administrador de la energía, porque como así tenemos que administrar energía, tenemos que saber que somos administradores de este templo. que nos dio la naturaleza y las energías superiores. El templo es el cuerpo. A nosotros nos lo dieron. Y nosotros, lo primero que pensamos, digamos, como primera apreciación, es que somos dueños del cuerpo. ¿Entendés? Y al ser dueños del cuerpo, nos creemos que somos dueños de la energía. Pero nosotros no creamos el cuerpo, ni creamos la energía. Nosotros somos seres de luz que vivimos en la energía. Pero la energía tiene una forma que desciende y una forma que asciende. El mecanismo de descenso y de ascenso es un mecanismo que tenemos que entender para saber que somos administradores de esa energía. Y en ese fluir de energía nos convertimos en seres que flotamos en el mar. Si no, nos hundimos. Nos hundimos en el mar, nos hundimos en el agua, nos hundimos en la tierra, nos hundimos en el aire. Y somos absorbidos por ese sentido de hundimiento. Y no flotamos. En ese mundo de energía tenemos quienes representan energía, como puede ser el globo planetario, la jerarquía, que son representantes de esa energía y de ese fluir, ¿no? Es decir, y nosotros estamos en ese proceso de entenderlo, de apreciarlo. Cuando tenemos cierto registro y pensamos, como decía acá, en el centro cardíaco, nosotros ya pensamos, a ver, ya el centro de nuestro funcionamiento es un centro de alguna manera divina, donde presentimos que en ese fluir de energía hay un arran, hay una jerarquía, está el cuerpo, el logos planetario, y hay toda una dimensión, digamos, espacial. Ya el fuego por fricción, cuando nosotros pensamos, digamos, que somos dueños del cuerpo, es porque nosotros estamos trabajando con la parte de fuego por fricción, ¿no? Y claro, porque somos parte de ese fuego por fricción, pero entonces creemos que somos dueños del cuerpo porque nosotros manejamos la fricción. Esto es como cuando el metalero, es decir, el que hacía, el que fraguaba los metales, ¿verdad? Tenía el horno y le pegaba, ¿no? Eso era fuego por fricción. Y modelaba las espadas, modelaba las rejas, modelaba y estaba manejando con el fuego por fricción, ¿no? Pero ya en el centro cardíaco, ya nosotros, ya el sentido magnético del fluido, de los fuegos por fricción, que descienden y descienden, ya es como que lo tenemos medio controlado. Entonces, nosotros ya pasamos a tener una mente donde los reflejos no te llevan y estamos orientando hacia la mente solar. Acá dicen que el plexo solar se revirtió hacia arriba, lo dice el tibetano, en el periodo lemuriano. Es decir, que nosotros, cuando el plexo solar, ya todos los reflejos de las emociones, del centro de los sentidos y de los reflejos emocionales ya no te llevan, digamos, no te arrastran, no te capturan, nosotros estamos ya en el plexo solar, estamos en la época lemuriana. Acá dice que el plexo solar se revirtió hacia arriba en la época lemuriana. Es decir, la humanidad en la época lemuriana tenía un objetivo que era levantar, es decir, el centro del plexo solar, convertirlo de chakra en loto. Es decir, que los iniciados en Lemuria tenían un control sobre los sentidos duales, sobre los reflejos, y sobre las emociones. Ese era un iniciado. Ahora, un iniciado de jerarquía ya está en el centro cardíaco y está en el centro coronario. Y está en el centro laríngeo como órgano de creación. Es decir, si en Lemuria movieron en la Atlántida, lo que trabajaron los iniciados es el centro cardíaco. Y ahora, en la área que tenemos que trabajar, es el centro mental, el coronario. Por eso el Raja Yoga, que es yoga de la mente. Hay otro nivel de electricidad. Por eso vos decís electricidad por ficción. Claro. Hat, que es el vehículo, es la fuerza de los centros superiores. La sincronicidad, allá al nivel del plexo solar para arriba, es radiación. Es otra lógica. Es radiación, onda, es solar. Y ahí es donde es aparece solar. La cuántica. Es solar. Es solar, por eso radiación. El otro es partícula. Esto ya es onda. Esto ya es vital. Esta es la luz vital que hablamos los sábados del templo. El sistema. ¿De acuerdo? Y luego está la luz cósmica, que es el fuego eléctrico. Es que es el fuego eléctrico, que está. Por eso cuando se despierta, se sincroniza el plexo solar con el centro cardíaco, pega un chispazo acá. Ya se empieza a activar acá. Los chispazos son porque en el centro estérico se coordina lo de la tríada espiritual, que viene a ser lo de la mónada, que es la parte cósmica, eléctrica, claro, la parte trabaja. Solar. Y hacen una interrelación, es como que hacen una, ¿cómo es que se llama? Una plaqueta en el etérico. En el etérico, si nos tendrían que ver etéricamente, lo que nos ven los maestros, no ven chips, claro, no ven por las plaquetas de chips que tenemos conectados, que es luz. Que es luz. Siempre dice, te ven la luz, pero te ven la luz funcionante. Te ven la luz funcionante. El acercamiento a la droga es como si fuera un acercamiento a la yoga, a ver si me entendés. Es decir, es para tener un acercamiento a la energía. Lo que pasa es que el camino corto o una invitación, digamos, por fricción, te lleva a eso. Pero la demanda interna puede ser la misma. Es una demanda interna, digamos, con cierto orden, o una demanda interna desordenada. Total. O atada a las circunstancias, a la moda, a un pero siempre es una demanda interna de tener una conexión mayor de luz. Eso es, digamos, la prerrogativa o la búsqueda del reino humano. Porque el reino humano viene a ser las neuronas del funcionamiento del señor planetario. Las neuronas, ¿está? Las neuronas. Ahora, esto que leímos del centro cardíaco es espectacular, es una síntesis, es espectacular. La verdad que el tibetano es espectacular. No sé, voy a releer alguna parte, ¿viste? Que hemos leído. Pero es espectacular. Por ejemplo, dice que es el órgano de fusión, así como el centro coronario es el órgano de síntesis. Porque aparte nosotros tenemos anclado el hilo de la vida en el corazón y el hilo de la conciencia en la cabeza, en el centro coronario. Entonces G dice, es el órgano de fusión, así como el centro coronario es el órgano de síntesis. A medida que el centro cardíaco entra en actividad, el aspirante individual es atraído lentamente a una relación cada vez más estrecha con su alma. Entonces se producen dos expansiones de conciencia, que él las interpreta como eventos o acontecimientos. La primera es atraído al ashrama de uno de los maestros, de acuerdo al rayo de su alma, convirtiéndose en discípulo aceptado en sentido técnico, es decir, que en sentido técnico tiene una aplicación para trabajar la regla del discipulado. Y cuando decimos en sentido técnico es que todo su vehículo responde a esa nueva tarea. Es decir, porque ya el vehículo físico fue entrenado para estar a disponibilidad de esa teoría. Esto, cuando vas a entrar a un ritual, si se está en orden, en pie y al orden. Y para estar en pie al orden, toda tu estructura de vehículo tiene que estar a disposición para entrar ritualísticamente al templo, donde vas a estar en presencia de energía superior, que es lo mismo a una rama, claro, que es lo mismo que a una rama. Claro, ya los preparativos. Hola. Y ya hay preparativos, porque previamente en las meditaciones uno invoca a los sonidos, no, del ashrama, el sonido del maestro, del instructor. Claro. O sea, ya te vas acercando, el acercamiento es muy, muy lento. Claro, sí. Sumamente lento. Ahí hay todo un bosquejo generalizado, sí, ¿no? Sí. De, sí. Que une todo como para que uno empiece a tener una idea de cómo me tengo que acercar y qué es lo que tengo que aceptar. Claro. Y una vez que empiezo a tener chispazo, mantener ese nivel. Claro. Ahí me está diciendo, eso es muy. Es fácil de entenderlo. Después, el proceso, cuando uno camina. El proceso en la naturaleza no se detiene, tiene su tiempo. Y según como lo miras, puede decir es lento, pero no se detiene. Y todos estamos inmersos en ese proceso de naturaleza. A veces hay más retención y desvíos, a veces hay más adelantamiento, pero estamos todos en eso. Por eso acá te dice. Primer punto, es atraído a la rama de uno de los maestros de acuerdo a su rayo de alma. Porque nosotros tenemos, venimos de la mónada, veamos, digamos, un devenir de la quina, ¿viste? La quina tiene siete orificios fundamentales y de esos siete salen siete niveles de alma. Entonces, somos grupos de almas con distintas características. Entonces, es atraído a una rama de uno de los maestros de acuerdo al rayo de su alma, convirtiéndose en discípulo aceptado. Este es un acontecimiento o evento que puede pasar, qué sé yo, más allá de la vida de una personalidad para que lo termine de registrar perfectamente. Va teniendo acercamientos. Y convirtiéndose en discípulo aceptado en sentido técnico, es decir, claro, en sentido real. Es decir, todo su vehículo que fue preparándolo está con una disposición para poder asimilar las energías de la rama, ¿eh?, y del centro cardíaco. El maestro es el centro cardíaco de la rama y puede ahora llegar hasta su discípulo por medio del alma, de la luz del alma del discípulo. Porque ese discípulo, mediante el alineamiento y el contacto, ha puesto su corazón en estrecha armonía con el alma, con el alma, con la luz de alma de él. Entonces es una relación de alma, de rayo de alma y de rayo de discípulo. Sí, es como que ya empezás a aceptar el plan del alma. Claro. Ya empezás a aceptarlo. Claro, ya tenés otra orientación, ya tenés la orientación claro, que vos decías cuántica, ya el fuego por fricción ya no te atrae, no. Es decir, bueno, y el cuántico, por los átomos, bueno, todos responden de otra manera. Exacto, hay órbitas. Es increíble, pero es así. Claro. A ver, es así, no se puede creer, porque esto es de ahora, déjame que quizá pueda ilvanar algo interesante. Es la clásica fricción de la época de las ciencias duras, con antes de Einstein, con Newton. Fueron años, 150 años. Y después aparece, cuando la humanidad se va acercando a este centro, empieza a aparecer la relatividad. Y después, tac, aparece lo cuántico, aparecen los cuantos, los fotones, que son, ya no tienen masa, por eso es onda, por eso no es fricción. Mirá que, es decir, está preparado todo el universo para que nosotros somos formas dentro del universo. Y lo que va cambiando es el proceso de la forma. Yo digo que aquel que llega al Sahasrara ve todo, en vez de ver reinos como vemos nosotros, ve todos procesos de formas de luz, en la luz. De luz. Formas en la luz. Claro. Ve luz, pero no ve las formas. Ve luz. Ve la luz de la conciencia. Claro, porque ve que seres. Claro. Claro, ve seres. Ve la luz. Está, Claro. Es que. Sí, zoom. Esto, además, en una parte, Kumar redacta eso, es decir, que habían ido unas ramas en India, y entonces el maestro de esa rama le habían llevado regalos, ¿no? A él, a la rama de él. Y entonces estaban un poco haciendo la despedida y le preguntan, es decir, le presentan a alguien y le hacen referencia al atuendo que tenía. Y entonces el maestro le dice a Kumar, es que yo veo la luz, yo no veo las formas, ¿no? Porque le hacían hincapié, si no recordaba a esa persona o a ese regalo, y él, mirá. Y entonces el maestro le decía a Kumar, es que yo no veo las formas ni los colores, yo veo la luz, yo estoy viendo la luz. Y vivir el Buddha. Claro. Es vivir el Buddha, ¿no? Claro. Lo que para el otro es oscuridad, para él es luz. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Está bien? ¿Está grabando? Se está grabando. Con respecto a los ashramas, ¿qué son? ¿Cómo es? ¿Quiénes van a ir? ¿Dónde están ubicados? Es decir, ¿dónde puedo encontrar información al respecto? De información hay bastante de ashramas, ¿no? Es decir, hay ashramas básicos de maestros de la jerarquía. En realidad se dicen que hay siete ashramas principales. Y después puede haber subsidiarios. Algunos están, generalmente están en los planos etéricos, en los planos etéricos. Claro, ¿no? Y cumplen funciones, digamos que. Están en los planos etéricos. Y sí, antes estaban más en los planos físicos, se fueron haciendo más sutiles, están en los planos etéricos. ¿Y quiénes son los que pueden estar ahí? ¿O pertenecer o cómo es? O sea, usted habló de los maestros, ¿no? Sí, estaba leyendo esto. Que hay un director de una rama. ¿Quiénes lo integran? Las ramas son centros de energía. Porque de última son centros de energía. Son centros de energía donde se está manejando, digamos, el caudal de cierta energía específica, ¿no? Como así hay siete colores, hay siete grupos de almas. Cada color, para mantener su color, mantiene una frecuencia de vibración, mantiene una armonía, y así. Están los distintos ashram, donde están dando. En este caso, nosotros estamos hablando de la parte del centro cardíaco. Y entonces hay ashram que trabajan con la parte de la energía cardíaca del amor, así como hay siete rayos, están los ashram para cada manifestación de energía. Porque en el año se desarrolla un plan, y dentro de ese plan. Cada uno de esos rayos tiene que cumplir una cierta nota y dar un cierto mensaje. La cinta. La tiene Elba. Y así se forma el gusano. No, yo digo que no, uno puede preguntar, por supuesto, pero no tenés que darle forma mental. Esos son niveles que hay que esperar a que se produzca en los estados de contemplación para darle forma. Pero si no, no nos olvidemos que vivimos en la materia, esos son niveles sutiles. Yo no busco imaginación de ese tipo de cosas, porque por ahí algún día se produce una expansión de conciencia y tengo una idea y es otra y se me mete. Entonces, uno va avanzando, va sincronizando, porque esa es la expresión, una sincronicidad, y en algún momento aparece la respuesta. Claro, no me hago idea. Bueno, mejor. Simplemente, tampoco me hago expectativa de nada. Simplemente, como veo que hablan en Facebook de la rama de esto, la rama de aquello, sí, bueno. Maestro de la rama, y eso es que sí. Quería saber un poquito más. Claro, sí, siempre hay una interpretación, como te puedo decir, de moda, de momento, de perspicacia, de formación de cosas, y bueno, no. En realidad, los ashramas, es decir, yo creo que no está cerrada la posibilidad, y todos tenemos posibilidad de llegar a un ashrama, pero es una larga secuencia de armonizarse y de prepararse. Y eso es parte de la vida que estamos relacionándonos y tenemos que ver. Nosotros tenemos un juego de fuerzas que trabajar de las energías, y en la medida que la vayamos armonizando, eso nos va a ir posibilitando a entrar cada vez a energías más sublimes, más divinas, más sintéticas, y eso es el camino donde uno se va acercando a distintos grupos y grupos o a rama que realmente están trabajando en forma estrecha con el plan, y como obreros del plan, en general, del plan del lobo planetario, del plan de los distintos maestros de la jerarquía, y están trabajando con esa energía. En la medida que nosotros vayamos haciendo disciplina para acercarnos a eso, esa posibilidad siempre existe. Siempre existe, pero están en un nivel, en un nivel de funcionamiento. Por eso acá estábamos diciendo, punto G era que estamos hablando del centro cardíaco. Entonces dice, es el órgano de fusión, así como el centro coronario es el órgano de síntesis. Es decir, que el centro cardíaco es un órgano de fusión, fusión. A medida que el centro cardíaco entra en actividad, el aspirante individual es atraído lentamente a una relación cada vez más estrecha con su alma. Es decir, que va teniendo una relación estrecha con su alma. Ya está viviendo un poco por encima de la luz del alma y del cuerpo búdico. Del cuerpo causal, está como diciendo que el cuerpo causal o las causas que me trajeron en esta encarnación es como que ya están cumplidas, estoy yendo un poco más allá, es decir, está fusionando la energía del alma por encima de todo lo que el alma en todas las encarnaciones anteriores había establecido una relación causal, y en esta está yendo un poco más allá. Entonces se producen, al ir a ese acercamiento de luz, se producen dos expansiones de conciencia. Porque la conciencia es, digamos, es un punto central de energía. ¿Está? Un punto central de energía. Que las interpreta como eventos o acontecimientos. Entonces uno es atraído a las ramas de uno de los maestros. Es decir, es muy distinto a decir voy a una rama, que es atraído. Son energías totalmente distintas. Porque el que es atraído está cumpliendo un trabajo y está yendo la energía, pero no es que se propone ir. Porque una cosa viene de abajo y otra cosa es de arriba. Cuando es atraído, viene de arriba, es una ascensión. Y cuando viene lo otro, es decir, si voy a ir una rama, es porque es una propuesta, ¿cómo te puedo decir? Es una propuesta totalmente opuesta. Se denomina, esa es la gracia. Y sí. Esa es la gracia. Claro. De lo divino. Claro. Te concede. Te concede la bendición. Claro. ¿Viste? Claro. Es atraído a la rama de uno de los maestros, de acuerdo al rayo de su alma. No puede ser forzado. Por función, no, sino que tiene que por ser. Por eso, si la puerta se abre adentro. Sutil. Claro. Convirtiéndose en discípulo aceptado en sentido técnico. Cuando te dicen sentido técnico, te dicen un sentido de aplicación efectiva. Es como que todo ya su organismo, su vehículo, está preparado para entrar a esa energía a la cual es atraído. Es decir, que son circunstancias distintas al querer o a la propuesta, digamos, de una personalidad. Sería como un merecimiento. Sería, claro, sí, claro, natural, ¿viste? Natural. Es decir, cuando es atraído, no te lo propusiste, es como que vas. Después, por ahí la personalidad y la mente objetiva establece una relación o hace una conjetura. Pero eso es de la mente objetiva, de la mente, digamos, metida en tiempo y espacio. Y cuando es atraído, no produce un tiempo y espacio en que la personalidad pueda leerlo. Después, por ahí cuando el acontecimiento se produjo, después por ahí con tiempo hace una relación la mente, cuando baja tiempo y espacio. Pero esto no está en el tiempo y espacio. Por eso se dice que los asramas no están en el tiempo y espacio, están en materia etérica, están en un nivel de energía. Es decir, uno a veces también puede como conectar con estas cosas, independientemente de la voluntad que se tenga. Sí. Digamos que las cosas suceden. Sí. Sí. Y eso te puede dar en cualquier circunstancia. Es independiente. Sí. Claro, pero hay que estar desapegado al fruto. Para mí. Bueno, sí, hay todo. Por ahí la clave es eso, ¿no? Acercarse de distintos lugares o bien con disciplina. Pero buscar, por eso siempre, buscar la profundidad. Desapegado, ¿no? Buscar la profundidad. Y sobre todo nosotros, hoy en día. Nosotros tuvimos algo, una respuesta muy linda. A mí me choqueó. Hace 2 años, creo, para un cumpleaños del maestro Parvati Kumar, le mandamos, maestro, gracias por todo, de acá, todo, flores. Y él contestó, Argentina, los quiero y yo los busco en lo profundo. Uh-huh. En lo profundo. Y lo profundo es donde no hay roce. Y yo la tengo con el tema de los átomos y las células. ¿De los? En lo profundo, con los átomos. Ah. Pero cuanto más profundo vas, ahí encontrás la clave del universo, que es precisamente los cuantos de energía dan la clave del universo, la clave de los niveles etéricos. Ahora, eso es cuantitativo. Nosotros estamos hablando cualitativamente, estamos hablando cualidades nuestras, pero esas cualidades mueven ese tipo de longitudes de onda a las que responden. ¿Estamos? Tengo una pregunta. Después del átomo hay niveles más inferiores. Claro. Vos antes dijiste que había longitudes de onda y vibración. Sí. Dijiste longitud de onda, si hay algo que está por debajo del átomo, ¿qué sería? Y bueno, después vienen cuerdas, quartz, bien, colores. ¿Pero eso cómo sería? ¿Es una es todo longitud? Más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Más pequeño, más pequeño. El átomo que es en una bola lo inflas como si fuera toda una manzana y aparece un puntito que es un nuevo elemento, una nueva partícula. Y esto lo inflas y aparece otra. Y en los últimos niveles, ahí aparece, digamos, la fórmula del proceso fuera de la materia, fuera de lo denso. Entonces, pero siempre es cuantitativo, no cualitativo. Nosotros crecemos en conciencia por cualidades. Por eso la conciencia es una propiedad de la materia, que al generar la materia un movimiento en la forma, aparece la conciencia que la rodea con todas las cualidades del universo. Y nosotros somos un punto en el universo y tenemos todas las posibilidades a recrear, a buscar. Y ahí nos movemos. Y nos movemos dentro de nuestro cuerpo hacia arriba. Entonces vas a escuchar hablar de Fojar, de la luz vital, de Kundalini. Son niveles, niveles, niveles, que se van pasando. Yo no sé, no tengo idea, pero van pasando porque hay seres que llegan. Y a medida que van pasando, en el mundo, como decías vos el otro día, van haciendo circunferencia cada vez más grande, van ganando espacio, porque eso es lo que tenemos que ganar, espacio. Y hay un momento en que el tiempo y el espacio se hacen uno, y ahí entra todo esto. Y todo esto es empujar hacia ese nivel. Nosotros estamos leyendo y cada uno en su nivel empuja en la misma dirección. Los objetivos de todos los que estamos acá es el mismo. El camino es distinto. Pero el objetivo es el mismo. Por eso Kumar dice siempre, no me sigan, sigan mis objetivos. Porque bueno, la luz, medianamente, yo la encontré un poco más larga que la que hasta ahora la encontraste vos. Entonces, pero aparte, para que no se queden fijados en la personalidad. Claro, y además, como él decía antes, para que no haya distorsión cuando tenés un nivel elevado. El estar alineado con un árbol. Por eso, al estar hablando del corazón, nos empiezan a mencionar instructores, arran, claro, porque también lleva un peligro, concierne un peligro, somos ignorantes del proceso. Entonces, bueno. Jugar con fuego, es peligroso. Te podés quemar. O sea, vos podés mirar el sol, todo, muy poquito lo podés mirar. Al sol, si querés llegar, lo vas a llegar por dentro, pero por afuera te va a quemar. Son sugerencias que se nos dan y, claro, y hay que tener en cuenta. Bueno, voy a leer un poquitito de Kumar, de curación espiritual. Está. Tito, sí, anda, que tenés que llegar bien. Anda bien, estamos bien. Los mantras. Los iniciados saben cómo pronunciar los sonidos. Antes de que nosotros aprendamos a pronunciar estos sonidos, es necesario que observemos ciertas disciplinas respecto a ellos. Si no observamos una determinada disciplina en lo que hablamos, los mantras, aunque lo cantemos, no producen ningún efecto positivo en nosotros. Ahora está muy de moda en todo el planeta tomar un mantra y ponerse a cantarlo. Los mantras no pueden jamás producir su efecto si la persona que lo canta es irresponsable al hablar.

nos vamos adentrando cada vez más profundamente en nuestro ser. De los diversos sonidos pasamos a las consonantes, de las consonantes a las vocales, de las diversas vocales a una vocal y de ella a la exhalación, que es la base de todo lo que emitimos. La inhalación es la base de la exhalación y la exhalación es la base de la inhalación. De este modo, una sirve de base para la otra, pero ambas tienen una misma base común, que es la constante corriente de fondo que fluye. Si nos sentamos tranquilamente y cerramos los ojos, tapando nuestros oídos con las manos, oiremos una especie de zumbido. Es la constante corriente de fondo que constituye la base de la inhalación, de la exhalación y de todo lo que decimos. Esa corriente tiene lugar continuamente en nosotros, pero nosotros no somos sus artífices. Es algo que sucede por sí solo, y si deja de producirse, se termina toda la actividad. Es espectacular, ¿no? Vamos a dejar acá. Qué cosa. Vamos a dejar. Queda. Bueno, ya es la hora en que el sol la cresta adora y vamos a pasar en un librito de la plegaria de curación para hermanos, que así sentimos que necesitan de las energías de curación. Y vamos a hacer el mantra y la invocación. Hay que saber, ¿no? Saber encontrar la nota. Así es. Hay que saber música, ¿sí? Claro, y el caso de un instrumento, cuando uno encuentra la armonía, qué agradable que suena. Es esa respuesta del que hablaba recién cuando leía del trasfondo de todo. Cómo ese trasfondo está participando. Siempre pensamos que somos nosotros lo que generamos. ¿Cómo se escribe cuando se trata de personas que encuentras en la calle o algo? ¿Cómo se escribe ahí el nombre de las personas? Lo escribís y... Si no sabes el nombre. Ah, y si no sabes... Después lo encontrás en la calle. Ah, y algo te debe haber quedado grabado, pone eso. Uh-huh. Te quedó grabado una imagen, una energía o algo, pone eso. Y si no, pones personas de la calle en general. Vi una persona que tenía así una especie de cabeza. 1:15. Cerramos la grabación.